Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Leila, yo soy comunicadora popular de Buenos Aires, Argentina, y participo de Antena Negra TV, que es una televisora comunitaria que queda en Buenos Aires. Y bueno, pues nos enteramos que el día de ayer, 1 de febrero, hubo movilizaciones bastante fuertes, no solo en Buenos Aires, sino en varias partes de Argentina y hasta parece que en otras partes. No sé si nos podrías platicar por qué se están dando estas movilizaciones, qué está pasando. Bueno, sucedió ayer, como decías, la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista LGBTQ+, contra las declaraciones, en principio, digamos, se sucede por las declaraciones del presidente Javier Milei en el foro de Davos, el foro económico, en donde tuvo declaraciones de un ataque muy fuerte, homodiantes, en donde se refirió, bueno, de forma muy denigrante hacia la comunidad y hacia las mujeres. Y esas declaraciones no solo quedaron en dichos y en palabras, sino que después el ministro de Justicia de acá de la Nación, Cunio Libarona, que es conocido por ser un fascista, digamos, de las últimas décadas, informó que iban a presentar un proyecto que se llama Igualdad ante la Ley y que lo que busca es derogar todas las leyes que se consiguieron en los últimos 10, 15 años que tienen que ver con el matrimonio igualitario, con la figura de femicidio como un agravante en el Código Penal y principalmente con esas dos y el cupo laboral travesti trans, que es una de las más recientes y que tiene que ver con que el Estado tiene que garantizar determinadas puestos de trabajo para las compañeras travestis y trans, políticas que están plasmadas en la ley y que nunca fueron, digamos, la figura del femicidio sí fue algo que modificó mucho las penas en los juicios, pero digamos que son, y el matrimonio igualitario también habilitó, digamos, el casamiento de muchas personas, pero bueno, son políticas que quedaron vacías también con el gobierno anterior, ¿no? De Alberto Fernández, que crearon el Ministerio de la Mujer y las Diversidades, pero que en realidad fue un ministerio que no resolvió conflictos, no llegó a los barrios, no ocupó y quedó medio como un maquillaje de los gobiernos progresistas, de nosotros otorgamos estas libertades civiles, pero en realidad eran políticas muy vacías. Ese enojo, digamos, esa acumulación de todo ese gobierno con pandemia de por medio, que golpeó muchísimo, en particular también a la comunidad LGBT y a las mujeres por el tema de los trabajos, los cuidados, ¿no? Y demás, se fue acumulando y bueno, Javier Milei llegó con un gobierno de ultraderecha, ¿no? Como con una guerra muy clara en contra del colectivo LGBT y de los feminismos, entonces también como que yo siento que un poco lo que pasó ayer fue quizás la gota que rebalsó el vaso después de un año de gobierno muy, muy duro, de mucha represión en las calles, de mucha pobre, de mucho crecimiento de la pobreza, ¿no? De mucha precarización laboral, y que este ataque tan abierto, digamos, tan burdo también de alguna manera, generó como un estallido que derivó en una asamblea que fue multitudinaria a los 3 días de que se dieron las declaraciones. En esa asamblea se decidió, una asamblea autoconvocada, como fue en su momento en el 2015, en las asambleas de los feminismos acá, en donde hay partidos políticos, hay organizaciones, pero lo que más hay también es organización autoconvocada y eso está muy bueno y fortalece mucho las bases. Así que se dio una movilización ayer grandísima en Ciudad de Buenos Aires, que es el territorio donde pude estar cubriendo yo, pero que también fue muy grande, como decías antes, en otros puntos del país, en casi todas las provincias del país y también en otros puntos, de otros países, ¿no? En otras partes del mundo que se solidarizaron entendiendo también que Milei es parte de un bloque fascista global, ¿no? Que avanza en diferentes países y que, bueno, en Latinoamérica tuvimos también experiencias a lo largo de este tiempo de presidentes de esta ideología, pero que, bueno, ahora, digamos, ganó Trump y hay como medio, ¿no? Un bloque fascista ahí fuerte. Así que yo creo que medio también fue eso, ¿no? Como un goteo que terminó decantando estas declaraciones, pero que no tiene que ver solo con esas declaraciones, ¿no? Sino como un ataque abierto y con algo que empieza a suceder en Argentina y que no sucedía hace mucho, que es mucho fascismo en las calles, ¿no? Como estas habilitaciones de parte del presidente y de sus funcionarios habilitan también muchas agresiones en la calle, ¿no? Tuvimos un caso hace poco tiempo que fue un triple lesbicidio en donde literalmente las prendieron fuego al grito de lesbianas, a dos parejas de lesbianas, tres fallecieron, digamos, y eso también generó acá como una... como estábamos muy con la bronca a flor de piel, ¿no? Y creo que esas declaraciones hicieron que la rabia que estaba totalmente diseminada se organice y se pueda dar lo que se dio ayer, que fue muy grande y que, bueno, esperamos que tenga consecuencias, ¿no? Con otras luchas, con el Correo. Ayer se dio también bloques muy importantes como Orgullo Disca y Jubilados, que fueron quienes estuvieron adelante de todo, ¿no? La cabecera estuvo conformada por Orgullo Disca, que es organizaciones de discapacitades que están totalmente, las políticas para personas con discapacidad están completamente recortadas desde hace muchísimo tiempo, lo mismo con los jubilados, que están, fueron los que más sufrieron el recorte del gobierno. Entonces también hay como un símbolo muy importante que se dio ayer de esta unión, ¿no?, de diferentes sujetos políticos, como trabajadores, desocupades, identidades disidentes sexuales. Entonces hay, como digo, muchos sujetos políticos que se juntaron ayer y que también estuvo bueno ver esa fuerza en la calle. Una situación bastante compleja, interesante, la que está viviendo Argentina, y difícil, dura, sin duda. Nos recuerdas que ya se cumple un año de las políticas de Milei. Hemos, como dices, visto la represión contra los jubilados, que han estado muy constantes, y una política, pues, fascista, este llamado libertarismo, ¿no?, que intenta confundir ocupando el discurso que dignamente ocupa el otro anarquismo de abajo. Y bueno, platícanos, ¿qué es Milei? ¿Qué deberíamos, como había ya la, aprender de ese proceso, entender de lo que está pasando con Milei? Y yo creo que, bueno, esto, decíamos, se cumplió un año y creo que recién ahora estamos también todos acá en el territorio entendiendo un poco de qué se trata. Un poco, digamos, las políticas económicas no son nuevas, las vimos en todos los países latinoamericanos, digo, políticas neoliberales de recortes a quienes menos tienen, beneficios a quien más tienen. Digo, para poner solo un ejemplo, esta semana se... sacaron impuestos a autos de lujo y se pusieron impuestos a medicamentos, digamos, se recortan los medicamentos oncológicos, ¿no? Entonces digo, como ese es un simple ejemplo de algo que pasa en líneas generales, ¿no? Como el recorte, Milei llegó diciendo vamos a hacer, no mintió en ese sentido, dijo vamos a hacer un ajuste del Estado, el ajuste lo va a pagar la casta al parecer era jubilados, trabajadores y demás. Es un gobierno que apuesta muchísimo a la batalla cultural, es como su, digamos, su batalla más grande es esa, ¿no? Como ellos lo que yo quiero, creo que genera acá como mayor rabia, más allá de que Argentina es un país que hace décadas estamos mal económicamente, digamos, no es que es una novedad. Digamos, todos los días somos más pobres hace mucho tiempo, pero ahora se da una batalla cultural muy cruel en donde el odio está puesto como algo valorable, como algo positivo. Entonces está como esta idea de todo el tiempo estar generando un enemigo interno que justifique esa angustia cotidiana que genera la pobreza, ¿no?, la precarización de nuestras vidas, porque al fin y al cabo, desde que llegó Milei nuestras vidas están más precarizadas en líneas generales, pero sostienen discursos de que todo este, que ellos llaman este discurso woke, ¿no?, pero que para nosotros siempre fueron los transfeminismos o la ola verde, ¿no?, o llamábamos de otra manera, somos los, como que nosotros vendríamos a ser las culpables de todos los males económicos, ¿no? Entonces esa batalla cultural la libran muy fuerte. Y lo que un poco te mencionaba antes, que en forma de cascada esas declaraciones van cayendo en ataques muy concretos que rompen el tejido social. Yo creo que como mensaje, digamos, o como algo que nosotros estuvimos transitando en las organizaciones este último año, es cómo sostener ese tejido social que construimos, esa comunidad que cada uno tiene, y cómo la reforzamos entendiendo que del otro lado no va a venir nada, y viendo cómo damos esa batalla cultural que acá en particular, por ahí se ve mucho con esto, los feminismos, los transfeminismos, y también con los derechos humanos en términos de lo que fue la última dictadura cívico-militar en el país, que era como un acuerdo muy fuerte en términos del rechazo, y que ahora medio que parece que todo se vuelve para atrás. Entonces, me parece que como estar atentos a no solo los embates de las políticas económicas, sino también a todo lo que sucede en esa batalla cultural. Y que ahí yo creo que ellos cuentan con herramientas muy potentes, ¿no? O sea, este es un gobierno que basa su comunicación en las redes sociales, principalmente Twitter, y desde ahí se lanza todo. Desde mi lugar, que somos los medios comunitarios, hablamos más, ¿no?, de la comunicación de guerrilla, ¿no? Como esto, bueno, trabajar desde abajo y en esas comunidades, por fuera de esas grandes redes de masividad donde parece que esa es la discusión, porque un poco lo que demostró la charla ayer es que por más que todo Twitter, ayer todas las tendencias de Twitter eran degenerados, cosas, digamos, como... Pero lo cierto es que en la calle se vivía otra cosa y era otra masividad, ¿no? Entonces, como también a veces cuando hablamos de masividad, poder volver a nuestra masividad, que tiene que ver más con la construcción desde abajo y en la calle. Y me parece que esto que sucedió ayer, que haya sido una movilización que surge de una gran asamblea, una multitudinaria asamblea que fue conflictiva y demás, porque no todos estamos de acuerdo, ¿no? No es que estar en contra de Milei nos une y ya todos estamos de acuerdo los que estamos enfrente, pero que aún así con esas diferencias se pueda construir, que me parece que es algo que los transfeminismos de acá pudimos lograr desde el 2015 hasta acá, que es generar, no estamos todas de acuerdo, no participamos todas de los mismos espacios, digamos, convivimos en esas asambleas desde partidos políticos hasta organizaciones anarquistas, hasta organizaciones derechos humanos, políticas, digamos, diversas, y aunque no estemos de acuerdo en todo, sí estamos de acuerdo en ocupar la calle, ¿no? En no perder el espacio público como un lugar de disputa y del fin y al cabo salir a reforzar eso, para que en algún punto deje de ser, ¿no?, la performance de voy a la marcha y sea, bueno, voy a la marcha, pero también después, al día siguiente, aporto a la olla popular que tengo cerca, me involucro con la asamblea barrial de donde vivo, ¿no? Como construyo a partir de esa movilización la militancia cotidiana, ¿no? Y un poco como ayer desde Antena hablábamos de esto de la militancia como ese músculo, como ese que hay que ejercitar, que hay que trabajarlo y que hay que ver a dónde nos lleva, y si bien ahora no hay lugares claros, sí hay una reacción. Yo creo que este primer año de Milei se sufrió mucho porque no había movilizaciones chicas, no tanta gente salía a la calle, la gente tenía miedo, había mucha represión, entonces como haber ejercitado ayer el músculo de ocupar la calle, que no haya conflictividad, que seamos mucho más que las policías, digamos, que se pueda ver eso, es una imagen muy potente para ver qué se construye ahora en este segundo año de Milei, que aparte es un año electoral para nosotros porque se vuelve a votar, legisladores, diputados y demás. Así que va a marcar un poco también la cancha de este gobierno, supongo, aunque nosotros la verdad no participamos muy activamente en el proceso electoral, pero sí nos influye, digamos, esa política, ¿no? Obviamente. Pero yo creo que un poco eso, digamos, como mensaje también es darnos el tiempo de discutir cómo damos esa batalla cultural y no caer en las herramientas que nos proponen, digamos, intentar, ¿no? Como eso, las herramientas del amo no van a desmontar la casa del amo, salirnos un poco de ahí, volver a nuestros métodos más tradicionales, más propios, y construir desde ahí. Ah, pues, Laila, muchas gracias por tu palabra. Creo que nos has compartido un panorama bastante amplio de toda esta problemática y también la esperanza que creo que surge de estas grandes movilizaciones. Lamentablemente, como siempre, el tiempo en el noticiero es muy breve. Pero invitamos a toda nuestra audiencia pues a buscar Antena Negra, este medio independiente, y pues no sé, algo con lo que podamos cerrar y agradecerte como siempre pues todo el trabajo que hacen también por allá en el sur para difundir lo que está pasando con nuestros pueblos. Sí, yo, o sea, como pienso que más que esperanza iría confianza en nuestro trabajo, ¿no? Como en nuestra fuerza, como no sé qué viene, o a veces es verdad que es difícil construir la esperanza en estos términos, en estos tiempos tan violentos y tan crueles, pero sí creo que la sensación que nos quedamos quienes estuvimos ayer en la calle es confianza en nosotros, en nuestra capacidad, en nuestro trabajo, en nuestra fuerza y sobre todo en la construcción amorosa y solidaria que sabemos construir. Y ahí yo creo que la comunidad LGBT tiene mucho para ofrecer, porque es una comunidad que es golpeada desde que existe, entonces como ellos y ellas y ellas saben cuidarse, quererse en medio de la crueldad, y creo que ahí tenemos un aprendizaje que está buenísimo mirar y contagiarnos. Muchas gracias, Leila.